El portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 20 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Estados Unidos, junto con sus seguidores, montó el juego con cuestionar la medida de Corea para el fortalecimiento del disuasivo nuclear autodefensivo, y dijo como sigue. El pasado día 18, Kerry, secretario de Estado norteamericano, efectuó en Nueva York las conversaciones tripartitas con los cancilleres de Japón y Surcorea, ocasión durante la cual censuró la medida norcoreana para el fortalecimiento de las fuerzas armadas nucleares como provocación y temeraria acción e hizo la ya vieja palabrería sobre el diálogo para la desnuclearización. Esto es una sofisma bandidesca de convertir el negro en blanco. Las Fuerzas Armadas Nucleares de Corea es la espada justiciera para concluir de raíz la amenaza y chantaje nucleares de Estados Unidos, que duran más de medio siglo, y defender nuestra soberanía y derecho a existencia, y la paz y la seguridad del oeste asiático y el resto del mundo. Lo que Norteamérica cuestiona obstinadamente nuestra medida autodefensiva para el fortalecimiento de la Fuerza de Defensa Nacional y lo califica de ser la amenaza. No pasa de ser un pretexto para justificar su agresiva política de enemistad contra Corea y su estrategia de dominio de Asia. Estados Unidos disparata que se nos tocarían grandes beneficios en caso de que nos renunciemos al desarrollo nuclear. Esto es una astuta artimaña consistente en desarmarnos, devorar la península coreana y, más adelante, lograr su ambición de dominio al mundo. Con tales tentativas, el imperio rompió con sus propias manos el fundamento de la Declaración Conjunta del 19 de septiembre y perdió tanto la base jurídica como el aval moral de referirse a la ejecución del compromiso. Al verse impotentes de doblegar a Corea con la presión económica y la amenaza militar, pretende derrocar el régimen coreano, pretextando hasta el problema de derechos humanos, pero ello es una ilusión nunca realizable. Sus jaleos centuplicarán solo la voluntad aniquiladora de nuestro ejército y masas. Tomaremos de continuo en forma multifacética y sucesiva las poderosas medidas de reacción a nuestro estilo y haremos que Norteamérica se arrepentirá sin falta de su juicio erróneo y postura imprudente.